Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, esta noche en este programa tenemos dos temas. Uno, el encuentro de los tres mandatarios de América del Norte. Estaremos hablando de ello ampliamente en esta noche, pero nos detenemos en este inicio en lo que ha ocurrido en el estado de Veracruz. Tomo uno de los varios comunicados que han circulado en las últimas horas, en este caso el que emitió el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, que dice, habla de lo que dice el dirigente nacional del PAN, el gobernador electo de Veracruz y el coordinador de elecciones, que fueron brutalmente agredidos por enviados de Javier Duarte, el gobernador del estado de Veracruz, dice el Partido Acción Nacional. Una situación muy lamentable e inquietante la que sucedió el día de hoy, donde se vieron involucrados, como se menciona aquí, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, el presidente nacional del PAN y el coordinador de elecciones Santiago Krill Miranda. Hemos buscado al propio gobernador electo de Veracruz para que nos cuente lo que sucedió. Miguel Ángel Yunes Linares, que se encuentra en Boca del Río, Veracruz. Miguel Ángel, gracias por tomar la llamada y contarnos lo que ha sucedido. Buenas noches y bienvenido. Carmen, a la orden. Pues mira, el día de hoy vino a Jalapa, vinieron Santiago Krill y Ricardo Anaya para llevar a cabo dos reuniones. Una primero en el Tribunal de Elecciones, para analizar el desarrollo de los distintos juicios que ahí se tramitan relacionados con las elecciones del pasado 5 de junio. Al terminar la reunión, nos trasladamos al Congreso del Estado para que con los diputados locales del PAN y algunos del PRD diéramos una conferencia de prensa ante la fuente del propio Congreso para posicionar los argumentos del PAN en contra de un evento que se va a llevar a cabo mañana, que es la aprobación del nombramiento de un fiscal anticorrupción, que es un condicional de Duarte, que va a ser nombrado no para combatir la corrupción, sino para proteger la corrupción. Entonces llegamos al Congreso, solos, dejamos el carro a una cuadra más o menos, caminamos, entramos al Congreso, y al salir nos encontramos con un grupo de vándalos, literalmente de vándalos, armados con palos, con piedras, con adoquines, con botellas, y fuimos brutalmente agredidos. Al grado de que hasta este momento permanece una persona en el Hospital Ángeles de Jalapa con probable fractura de cráneo. Pues Anaya fue golpeado, Krill fue golpeado, yo fui golpeado, dos periodistas, uno del periódico El Portal y otro de algún otro periódico de Jalapa fueron golpeados también, y varias personas más, un auxiliar mío que siempre está conmigo, le pegaron una pedrada tremenda, y bueno, pues a mí me pasó una piedra literalmente a milímetros, me quedaron un adoquín a milímetros de mi cara, desbarataron una camioneta, un acto vandálico brutal, ordenado por Javier Duarte. Es un grupo que Javier Duarte ha manejado desde la época de Fidel Herrera, lo manejan, pero particularmente en el gobierno de Duarte, la cercanía con este movimiento de los 400 pueblos de César del Ángel es una cercanía total, al grado de que el hijo del fundador de este movimiento es diputado local del PRI actualmente. Pues es una agresión ordenada por Duarte, es una agresión vil, es una agresión artera, es una agresión que pinta de cuerpo entero la situación que vive Veracruz. Yo hace 3 o 4 días dirigí una carta al presidente Peña Nieto solicitándole su urgente intervención en Veracruz, porque acá se vive un proceso de descomposición en todos los órdenes, social, político, económico, inseguridad terrible. En 26 días más de 110 crímenes. El gobierno federal no ha respondido. Y lo que yo sostengo es que la omisión reiterada habla de complicidad. La omisión reiterada ante hechos tan graves como el de hoy, donde el gobierno federal ni siquiera se ha pronunciado, esta omisión habla de que Duarte tiene la protección del gobierno federal para seguir actuando como está actuando. Es muy lamentable lo que ha sucedido. Pudieron haber muerto, no exagero. Si la piedra me llega a pegar, yo no estaría platicando contigo, seguramente estaría en una sala de terapia intensiva. Me pasó a milímetros de lanzar un adoquín. Bueno, desbarataron la camioneta, hay una persona en el hospital, 3 más que esos fueron dados de alta, y el gobierno federal simplemente es omiso ante los hechos. No pasó nada en Veracruz, el gobierno del estado no ha dicho nada, Duarte simplemente dijo que se deslinda y se acabó. Yo hablé con el fiscal general del estado para exigirle que interviniera, el fiscal se negó a intervenir. ¿Cuál es nuestra postura? Exigir que Javier Duarte sea removido del cargo y que el gobierno de Veracruz lo entregue una persona que esté en uso pleno de sus facultades mentales. Duarte tiene un problema realmente de esquizofrenia que es digno de un tratamiento psiquiátrico. Es un tema no político, es un tema psiquiátrico. No puede Veracruz seguir en manos de una persona así. ¿Qué es lo que quieres que haga el gobierno federal? ¿Qué es lo que quieres que haga Enrique Peña Nieto, gobernador? Bueno, Carmen, el presidente de la República, además de que es el responsable de la estabilidad política y social del país, es compañero de partido de Duarte. Y es evidente que como miembro del mismo partido y líder de ese partido, el presidente tiene la posibilidad de llamar a Duarte y hacerle ver que lo que está sucediendo en Veracruz se está poniendo en riesgo la estabilidad no solo de Veracruz, sino también del país. Veracruz no es cualquier estado. Veracruz es uno de los estados más importantes de este país. Veracruz es un estado que tiene instalaciones estratégicas. Veracruz es un estado que tiene instalaciones que debieran ser motivo de preocupación del gobierno federal y evitar el gobierno federal que la situación en Veracruz se siga descomponiendo. Lo de hoy, Carmen, es un acto de barbarie que exhibe al gobierno de Veracruz como un gobierno no solo inepto y corrupto, lo exhibe también como un gobierno bárbaro, como un gobierno que no tiene medida, como un gobierno que es capaz de matar a una persona, pues por la razón que sea. Y aquí en este caso la razón, si se le puede llamar así, fue que fuimos al Congreso a fijar una postura política contra un hecho que tiene como único objetivo proteger a Duarte de las acciones penales que le vamos a fincar porque le robaron el dinero a los veracruzanos, porque se han robado más de 50 mil millones de pesos de fondos federales en los últimos 4 años. Eso es lo que está pasando. Entonces, frente a un posicionamiento político, responden con piedras, con palos, responden con botellazos. Eso es lo que está pasando. El presidente tiene que intervenir, el secretario de Gobernación tiene que intervenir. Para eso hay instituciones federales también, pero además son miembros del mismo partido. De la misma forma en que intervinieron en las elecciones apoyando a Duarte y apoyando al PRI, hoy deben intervenir y decir, oye, Duarte, perdiste, entrega el poder correctamente, no generes más problemas en Veracruz, deja que el proceso de transición en Veracruz sea un proceso ordenado, retírate y que nombren a alguien que tenga uso de sus facultades por lo pronto. Miguel Ángel Yunes, pues hablaremos más adelante con más amplitud. Por lo pronto, gracias por tomar esta llamada telefónica para CNN y estamos en contacto. Buenas noches, gobernador, y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Buenas noches. El gobernador electo del estado de Veracruz en una situación sumamente delicada. La Fiscalía General del Estado dice que actuará con todo rigor contra los responsables de la agresión. Una agresión que le atribuye el PAN y el propio Yunes al propio gobernador del estado de Veracruz, el señor Duarte. Después de la pausa, regresamos con otro tema, la reunión de los mandatarios de América del Norte. Hablaremos de ello ampliamente. Hemos tenido épocas en nuestra historia en que hemos tenido sentimientos anti-inmigrantes. ¿Fue dirigido a los irlandeses esto? ¿También a los polacos? ¿A los italianos? Y uno puede ver, leer lo que se dijo de esos grupos. Y es idéntico a lo que se está diciendo ahora de los mexicanos y los guatemaltecos y centroamericanos. Lo mismo. Son distintos. No van a calzar con nuestro... No van a asimilar nuestro estilo de vida. Va a haber delincuencia. Las mismas cosas. Desde el siglo XIX, el lenguaje es idéntico. Pero, ¿adivinen qué? Siguieron. En el caso particularmente de México, este gobierno seguirá siendo absolutamente respetuoso del proceso electoral interno que vive los Estados Unidos. Este gobierno se prepara para trabajar con quien eventualmente resulte electa o electo presidente de los Estados Unidos. Y la mejor manera de blindar realmente los avances y acuerdos que hoy se tienen celebrados es dejando sentir justamente las bondades y beneficios que todo esto tiene para la gente. Mucho de lo que hoy se tiene pareciera que fuera obra de la casualidad, de forma fortuita o regalo del destino. Es precisamente producto de estos acuerdos, de este andamiaje, de las rutas que se han construido. Y creo que eso, al final de cuentas, lo que hoy se tiene, corresponderá a la sociedad, particularmente en esta elección, a la sociedad norteamericana, definir quién le da mayores garantías de seguir transitando en esta ruta de crecimiento y desarrollo a partir de lo que se ha logrado modelar y construir en el pasado. Juntos, vamos a promover la energía limpia y segura para generar 50% de la energía de electricidad para el año 2025 a partir de energías limpias. Bueno, pues son los tres líderes de América del Norte, el señor Trudeau, el señor Obama, el señor Peña Nieto, que se han reunido en Canadá y, bueno, pues muchos temas de los cuales se debe hablar en función de esta cumbre de líderes de Norteamérica. Y le agradezco mucho a Gustavo Vega, es profesor investigador del Colegio de México, que esté aquí esta noche en CNN para hablar precisamente de lo que ha ocurrido y de lo que finalmente dejan ahí, ahí estos mensajes. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Placer. Bienvenido. Carmen, como siempre. Como siempre, gracias. Por estar aquí. ¿Cómo viste a los tres líderes de América del Norte? Pues mira, yo los vi ahora sí que la frase era los tres amigos, tratando de dar una imagen de que están coordinados, de que están tratando de buscar un reencuentro en términos de la relación entre los tres países, que como tú sabes no ha sido el caso, sobre todo en Canadá, que se había alejado, distanciado. Y bueno, se había hecho una relación ya bilateral, a pesar de que la idea del TLC y todo esto era que fuera... Uh-huh. Entonces, el recuperar la reunión de líderes, este nuevo fresco primer ministro que de entrada anuncia que va a eliminar la visa desde muy en su campaña, etcétera. Entonces, yo creo que le da una especie de Reinyección a la idea de que puede todavía podemos pensar en hablar de una región, de buscar mecanismos, fórmulas para tratar de avanzar y ver en qué sectores, qué áreas y demás, porque pues... Sí, bueno, eso finalmente lo que queda en los discursos, en los mensajes, etcétera, y queda de nuevo el fantasma de Donald Trump, que justo en estas horas lanza una idea respecto a revisar el Tratado de Libre Comercio, que si algo conecta precisamente a esta región del mundo, pues es entre otras cosas, o fundamentalmente el Tratado de Libre Comercio. Eso que lanza Trump, bueno, está subyacente en los discursos y explícito incluso en algunos de ellos. ¿Eso sería posible? Supongamos, Gustavo, que Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos y que entonces esto que está diciendo en el marco, bueno, en el entorno de una visita de esta naturaleza a Canadá de los dos mandatarios con Trudeau, sucediera. ¿Es factible? ¿Es viable? ¿Qué sucedería? Bueno, mira, después de lo del Brexit, ya ahora hay que empezar a revisar. Después de lo del Brexit, cualquier cosa puede pasar. Uno puede opinar, claro. Imagínate a México un plebiscito sí o no al TLC, sí, ¿te lo imaginas? Sí. Bueno, no, me lo imagino. Yo no iban a convocarlo, yo creo, a menos que fuera... No parece haber una posibilidad de que este fuera el caso. Trump... Y México no tiene ese músculo democrático tampoco. Y yo no creo que en México hubiera una vertiente mayoritaria que dijéramos a salirnos del TLC. Estados Unidos... Cuidado, no sé, pero Canadá tampoco. Pero en fin, la pregunta era, ¿qué es posible o no? No está en el mapa de los tres países, es Don Trump que dice que dice. Bueno, Trump, valga la pena mencionar algo que tal vez tú también notaste. Sí, acuérdate que hasta hace poco dijo que era 35% de aumento de aranceles, iba a cancelar. No conectaba a Canadá en esto. Hablaba de México, uh-huh. Y era cerrar a México porque y China, ¿no? Entonces, Canadá estaba como blindado, estaba alejado de esta situación. Es interesante ver que la reunión lo que provoca es que tenga que tomar una posición respecto del TLC. Ahora, algo interesante también es que ya no habla lo voy a cancelar o me voy a salir. Dijo, lo voy a renegociar, que también lo dijo Obama. Por el tema del trabajo, y, el tema del trabajo. Entonces voy a renegociar, voy a salir porque el tema del trabajo y entonces voy a pedir que mis... Pero habla de una... Ahora, ¿es también posible? ¿Lo dijo Obama? También lo dijo Obama en la campaña, acuérdate, que iba a renegociar el TLC. Y luego modificó. Bueno, en aquel tiempo también, pues trabajadores, de medio ambiente, había que abrir en esos capítulos porque nunca había habido plena satisfacción de cómo se había tratado el tema laboral con los acuerdos paralelos y demás. Y bueno, porque se sentía que de algún modo el TLC estaba perjudicando en alguna medida a ciertos sectores y trabajadores en Estados Unidos. Pero entonces el tema ha estado ahí desde Ross Perot. Desde cuando Ross Perot ganó 17 puntos y creó un tercer partido, etcétera, ya había esta idea de primero no al TLC, se pasa y luego inmediatamente hay un cambio de humor, la crisis de 94-95 no ayuda, etcétera, pero sigue ahí. Es un acuerdo, es decir, después de lo del Brexit no se puede negar que pueden ocurrir cosas que no podría imaginar, etcétera, pero yo creo que la ventaja que tiene la situación aquí es que pese a todo el TLC se ha generado crecimiento. Y Estados Unidos está creciendo y de algún modo sí hay sectores que están siendo afectados y que escuchan a Trump, pero yo creo que a final de cuentas el hecho de que la economía esté creciendo, bueno, y también depende de quién vaya a ganar la elección, pero yo creo que Trump tendría muchos contrapesos para poder llevar a cabo una reformulación. Primero, Canadá, de algún modo, es un socio estratégico de Estados Unidos. Hay muchos otros vínculos y creo que también sería muy delicado ya empezar a contagiar. Uh-huh. Trump ya de por sí está peleándose con México, luego con los chinos y que con los islámicos. Ahora, además, Canadá. Entonces, sería un desastre. Yo creo que él tendría que calcular. Uh-huh. Ya se nota una moderación en su lenguaje, a lo que decía hace unas semanas, a lo que dice ahora. Entonces, renegociación, ¿en qué sentido? Uh-huh. No lo aclaró, dijo, para que sea más benéfico para los trabajadores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? No lo dijo. Entonces, uh-huh, habría que un poco esperar. Que, como él lo dice todo muy general, nunca especifica, pues es muy difícil interpretarle. A mí me pareció interesante que ya hubiera esta idea de renegociación y no cancelación, como, uh-huh, como hubiera podido ser el sentido que le daba desde hace unas semanas. Yo creo que, a final de cuentas, si gana la candidatura, que la va a ganar del Partido Republicano, si llegara a ganar la elección, porque tampoco hay que subestimar. No, todo está a la todo mesa. Es posible. Todo está a la mesa. O sea, ya posible. No hay que decir que no, nada. Todo está a la mesa. No lo creo, pero ahora el medio, el centro en la política norteamericana está como cambiándose. Los extremos están jalando, atrayendo a mucha gente. Entonces no está muy claro cómo se va a jalar. ¿Cómo se va a jalar? Sí, bueno, eso es un... Exactamente. Entonces, ¿cómo? Déjame, Gustavo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Vamos a tener también el reporte de Juan Carlos López desde Washington, precisamente hablando de esta reunión de líderes de América del Norte. Volvemos con ello en un instante. Bueno, regresamos en esta parte final, Gustavo Vega, con este tema. Juan Carlos López, desde Washington, nos informa de la reunión de los tres líderes de América del Norte y volvemos contigo en un instante más. Es la última cumbre de líderes de América del Norte en la que participa el presidente Obama. Ya la próxima será con otro ocupante en la Casa Blanca. Allí se habló y se envió un mensaje de trabajo en común, de unidad frente a la división que se ve en Europa tras el voto del Reino Unido para salir de la Unión Europea. Los mandatarios defendieron el libre comercio, defendieron la unión comercial entre los tres países y rechazaron la retórica del candidato republicano, el virtual candidato republicano Donald Trump. El presidente Peña Nieto explicó y reiteró su declaración sobre el impacto que tenían las declaraciones similares a las hechas por Trump sin mencionarlo y volvió a hacer la alusión que generó titulares cuando comparó esas declaraciones con lo hecho por líderes como Hitler o Mussolini. El presidente Obama tampoco se refirió directamente a Trump, pero sí dijo que la retórica que se escucha hoy en día sobre inmigración es similar a la que enfrentaron grupos en Estados Unidos en otras épocas y mencionó a los polacos, a los irlandeses, a los italianos, a grupos de inmigrantes que dice que si se miraban las declaraciones en contra de ellos de esa época, dice, eran exactas a la que estaban ocurriendo ahora, pero dicen que Estados Unidos es y ha sido y seguirá siendo un país de inmigrantes. Metas y puntos concretos fue el para el año 2025 tener un 50% de la energía consumida por los países de fuentes renovables. En este momento estaría en un 37% y una profundización de la relación de los tres países, lo que significaría reuniones más constantes entre los líderes, porque dicen que solo hasta el cambio de poder en Canadá se ha visto un mayor acercamiento entre México, Canadá y Estados Unidos, algo que se destaca con el levantamiento de Canadá del requerimiento para que los mexicanos tengan una visa para entrar a ese país a partir de diciembre. Juan Carlos López, CNN, Washington. Gracias, Juan Carlos López, desde Washington. Gustavo, ¿con qué te despides después de haber revisado en términos generales esta reunión de líderes de América del Norte? ¿Qué perspectiva? Mira, yo creo que es muy interesante. Sí es claro que Obama, que va a jugar un papel importante en la campaña, sin duda, porque es un presidente que deja el poder en muy buena aceptación, y que el día 5 inicia una primera campaña junto con Hillary Clinton, está tomando una postura de cómo ve la cuestión de Norteamérica. Yo creo que es muy importante simbólicamente que él haya dicho, estamos por la integración, nosotros estamos separándonos de esta otra visión. Uh-huh. Yo creo que esto es lo que se... Ahora, el avance, por ejemplo, en el cambio climático, todo lo que anunciaron, uh-huh, no me dio tiempo de verlo con detalle, uh-huh, pero sí creo que hay acuerdos muy importantes. 50% reducción de metano, uh-huh, de integración en electricidad, la idea de energías limpias, de mayor inversión, es un área interesantísima porque de algún modo los tres coinciden con legislaciones y con ideas de que hay que avanzar por ahí. Uh-huh. Yo, por alguna razón, Peña, como tú sabes, decidió irse por esta área. Patricia Espinosa es ahora la gran lideresa de la ONU. Entonces yo creo que por ahí hay un área de vinculación. No quedó claro de las declaraciones que va a pasar en frontera. Yo creo que se va a seguir fortaleciendo, pero avanzar en programas estos de facilitar el comercio, estoy casi seguro. Ya tenemos nuevos puentes, etcétera. Y se está pensando... Ahora, lo de energía también nos da la posibilidad de decir, ahora, necesitamos infraestructura, hay que ligarlo a energía. Hay como una ventana de oportunidad en esta área, uh-huh, con la llegada de Trudeau y el gobierno mexicano, y yo creo que Hillary seguirá esta línea. Ahora, obviamente esto, ahora, separarse de Trump, eso, decir nosotros no nos va a pasar lo que está pasando en Europa, eso creo que también es muy importante. Uh-huh. Y entonces yo me quedo muy optimista de esto, me quedo muy optimista saber que el Partido Demócrata de alguna... Bueno, por lo menos Obama, vamos a esperar a ver qué dice Hillary, pero Obama claramente está diciendo, esto es una relación estratégica y seguimos, tenemos que seguirle quemando. En el proceso, sí, de integración de América del Norte, así es, como el gran resultado de esta cumbre de líderes en Canadá. Gracias por estar aquí un para placer, contarlo. Como siempre. Gracias, Gustavo, por estar aquí para analizar este y otros temas. Gracias. Y bueno, seguiremos en contacto, si me lo permites. Y a usted que nos permitió acompañarle esta noche, que descanse. Buenas noches y hasta mañana.